Bueno, un tema que desgraciadamente se está planteando en la sociedad argentina es con respecto a un proyecto de ley de régimen penal para menores. Estamos en comunicación con la doctora Claudia Cesaroni, ella es abogada, magíster en criminología y a su vez pertenece al centro integrante del CEPOC y de la red argentina de baja, no baja, no baja. Hola doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, un poco queremos aprovechar este momento tan difícil que vive la Argentina y fundamentalmente en lo que significa planteo de leyes que realmente van en contrasentido al diario vivir, ¿no? Y fundamentalmente con los jóvenes y los niños, ¿no? Sí, bueno, es un contexto en el que, como el presidente lo reitera, ha venido a dinamitar el Estado, pero no todo el Estado, ¿no? Sino el Estado social, el Estado que educa, que cuida, que alimenta, que acompaña, y expandir solo el Estado penal, ¿no? Y en este contexto es que aparece este proyecto de baja de edad de punibilidad a los 13 años. Es decir, nos proponen en los mismos días, digamos, al mismo tiempo que nos vamos enterando que hay millones de niños y de adolescentes que están bajo la línea de pobreza y un 30% que está bajo la línea de indigencia, que es una cifra, digamos, monstruosa de solo pensarla, bueno, nos proponen como salida a un supuesto problema de criminalidad adolescente, que no existe como tal, como problema, con una magnitud como la que ellos dicen, nos ofrecen esto, ¿no? Encerrar chicos cada vez más chicos, ¿no? Claro, fundamentalmente teniendo en cuenta la situación social que vive el país, que esto no es de ahora, es de décadas, en los cuales desapareció el trabajo y fundamentalmente ya hay nietos de esas personas que después de la dictadura quedaron sin trabajo, el proceso del menemismo y todo lo que significó eso, la destrucción del aparato productivo nacional y a partir de allí, digamos, la aparición de un sistema que es subvencionado por el Estado, pero que con eso no alcanza, ¿no? Y bueno, eso. Sí, yo diría, perdón, un problema que arrastra décadas, pero que ciertos gobiernos profundizan, ¿no? Porque, digamos, no sé, uno puede tomar desde las propuestas de privatizar aerolíneas o los ferrocarriles o cerrar Atucha o todo eso es una profundización y es un agravamiento de situaciones que no existían, ¿no? Aumentar en 7 meses, 8 meses, 11 puntos el nivel de pobreza supone a una situación que ya era muy difícil agravarla en lugar de disminuir el daño, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto yo creo que hay que enmarcar este proyecto de baja edad de punibilidad que, insisto, se propone como para resolver un problema con una magnitud que el gobierno construye y que realmente no es tal, ¿no? Las cifras indican claramente que la intervención de niños, de adolescentes en el delito, sobre todo en el delito grave, es absolutamente minoritaria, ínfima con relación a la masa, digamos, de delitos. Y que mucho más son los niños y adolescentes víctimas de incumplimientos del Estado y de delitos, porque el hecho de, digamos, que un chico pase hambre, la verdad que habría que verlo como un delito, ¿no? Digamos, Claro. que millones de chicos pasen hambre es un crimen social, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a espantarnos por o a alarmarnos, no digo que esté mal, ¿no? A nadie le gusta que le roben y está mal robar. Ahora, nos preocupa menos el daño social y el crimen social que significa mantener a millones de personas en la pobreza, en la indigencia y sobre todo personas tan vulnerables como son los pibes, ¿no? O Claro. sea, un chico de 12, 13 años no puede ir a buscarse el trabajo, no puede resolver su vida, necesita a los adultos, necesita a la mamá, al papá, al Estado, a la escuela. Y si la mamá y el papá tampoco tienen trabajo o salen todo el día a cartonear o no están en condiciones de garantizar esos derechos, para eso tiene que estar el Estado, ¿no? Doctora, y digamos un poco para tener conocimiento, algunos puntos que verdaderamente atacan a la niñez, más allá de que puede ir preso, digamos, ¿cuáles son los fundamentos de la ley esta, como decir, bueno, este chico va preso? ¿Y cuáles serían concretamente las causas para que vaya preso? Mire, el problema es entender que la cárcel o el encierro, y el proyecto de ley del gobierno incluye penas de hasta 20 años para niños desde los 13, adolescentes de los 13 años, Entonces, las causas son que cometan delito, obviamente. Pero no solo eso, porque el proyecto incluye un apartado, un capítulo entero que está destinado a los no punibles, o sea, los que tienen menos, tendrían menos de 13 años, y que estén en situación de peligro o que sean peligrosos, y a esos también la autoriza a los jueces a internarlos. Y eso también es muy peligroso, porque esa es la, digamos, la disposición de la infancia pobre, ¿no? Digamos, bueno, imagínense, no sé, chicos que están en la calle solos, el argumento de que son peligrosos aunque están en peligro, en lugar de, insisto, garantizarles derechos a ellos y a su familia, se resuelve su internación. Y la internación es privación de libertad. No es que los van a internar, como alguna gente por ahí quiere pensar de buena fe, en una granja hermosa, llena de animalitos, con educación y con proyectos hermosos. No, es encierro puro y duro, ¿no? Imagine usted esas imágenes de orfanatos, de hogares, donde hay decenas de pibes apretujados, lejos de sus familias, y en condiciones deplorables. Bueno, nosotros, la verdad que no queremos eso para nuestros pibes y pibas, y lo que queremos es una comunidad, un Estado, una sociedad, insisto, que les garantice sus derechos, ¿no? Claro, es además una obligación, ¿no? Uno recuerda algunas cosas, una película de Leonardo Fabio que se llama Las Tumbas, realmente es... Exactamente, mire, me lo sacó de la lengua, porque yo siempre recomiendo el libro Las Tumbas de Enrique Medina, o la película, y la película de Leonardo Fabio, Crónica de un Niño Solo, que son autobiográficas y que muestran el nivel de padecimiento que ellos sufrieron justamente por ser pibes pobres, por ser... O que la mamá, el caso de Enrique Medina, me acuerdo porque su madre creo que era una prostituta y no estaba con él. Entonces, lo que el Estado hacía, en lugar de garantizarle sus derechos o de ayudar a esa madre a que pudiera criarlo, sacárselo y encerrarlo en un lugar que era casi peor que una cárcel. Bueno, nosotros no queremos volver a eso, es muy peligroso. Además, todo el tiempo se está diciendo no hay plata, no hay plata. Y si no hay plata, ¿dónde van a ayudar a esos chicos? Claro, ¿qué institución? Yo les cuento. En la provincia nuestra había un centro para chicos acá en Coronda, que estamos a 40 kilómetros de Coronda, donde está la cárcel modelo, que ya no es modelo. Bueno, al lado había un centro, y lo cerraron. Entonces los chicos... Una cárcel modelo donde se cometieron delitos de lesa humanidad. La cárcel modelo era la que fue originada en el año 40, 50, que decían que era modelo. Bueno. Bueno, sí. En la cárcel donde, digamos, van presos comunes y también presos federales porque no hay lugar. Entonces sí. Y después al lado había un hogar que era para chicos, como el caso que está hablando usted. Y desgraciadamente lo cerró, la provincia lo cerró. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que ya no hay más lugar. Desgraciadamente, si esto ocurre, ¿a dónde van a meter los chicos? ¿A dónde los van a meter? Es que por eso, no hay lugar. Como no hay lugar y no hay plata... Entonces, los van a terminar metiendo. La propia ley dice que tienen que ir a lugares especializados en la medida de lo posible. Como no va a ser posible, porque no van a decir que no va a haber plata, entonces los van a terminar mandando en un módulo de la cárcel de Coronda, de la cárcel de Las Flores, o de la Piñero, la que sea de adultos, en un módulo para adolescentes. Y la verdad es que eso también es inaceptable, porque la lógica que va a imperar es la lógica carcelaria. No la lógica educativa ni de acompañamiento a un niño, sino la lógica de el castigo y el encierro, ¿no? Sí, verdaderamente. Y esto, digamos, este trámite está en Cámara de Diputados, doctora. Sí, efectivamente entró por la Cámara de Diputados, ya fue defendido, digamos, por... No se animaron a ir los ministros, ni Cunio Libarona ni Burrich, mandaron a empleados, a funcionarios de segundo orden, y hubo ya tres reuniones en las que se invitó a personas, a expertos y expertas en esta temática. Le puedo asegurar que, salvo uno que llevó la Libertad Avanza, todos los otros que fueron se pronunciaron absolutamente en contra de este proyecto. Incluso, por ejemplo, el propio diputado Facundo Manes, que participó en estas reuniones en su carácter de especialista en neurología, planteando justamente que el cerebro de un niño, de un adolescente, de 13, 14, 15 años todavía está en desarrollo, que todavía no tiene... Porque una de las cosas que se plantea aquí es un chico de 13 años ya sabe lo que está mal y lo que está bien. Y eso no es el problema. Un chico de 8 años sabe lo que está mal y lo que está bien. O de 10. No es esa la discusión. La discusión es la respuesta que el Estado va a dar ante los hechos cometidos por adolescentes. Y nosotros no decimos que no hay nada que hacer. Lo que decimos es que lo que se puede hacer o lo que hay que hacerlo por fuera del sistema penal, que es un sistema de puro castigo, ¿no? Es un sistema que tiende a, justamente como su nombre lo dice, su sistema penal es un sistema basado en las penas. Y ese no debe ser el criterio, digamos, predominante para chicos tan chicos, ¿no? Así que sí, está en trámite ahora. Yo creo que como se le juntaron tantos temas, y entre ellos el presupuesto, entonces se suspendieron las reuniones. Hace 3 semanas, 4, que ya no hay reuniones de las comisiones. Así que está un poco parado el tema, pero bueno, es un caballito de batalla de este gobierno, como lo ha sido también en su momento el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente, digamos, y aparte un sector de la población responde a ese diario, ¿no? Desgraciadamente. Exactamente. Yo creo justamente que ese es uno de los problemas, porque para una parte de la población que está tan insatisfecha con tantos temas, con la política económica, con la política social, con su situación, la sensación de que le van a resolver el problema de la inseguridad metiendo pibes presos, una parte de la población así lo cree. Y bueno, mire, si hay una parte de la población que cree que está bien vetar el proyecto de el mínimo miserable aumento para los jubilados, bueno, se puede entender que una parte de la población crea que su problema son los adolescentes que cometen delitos y que crea que bajar la edad de punibilidad sirve para algo, ¿no? Claudia, me quedo con lo que usted comentó recién, que dice que, bueno, sí, que digamos, hay un sector de la sociedad que opina que ya saben lo que hacen los chicos, los 8, los 10, los 12 uh-huh. años. Uh-huh. Ahora, un chico que es mal alimentado desde su principio de su vida, desgraciadamente no desarrolla un montón de cosas, que realmente a estos chicos, de gran mayoría, le pasó eso. Por supuesto. Por eso, y además, mire, se lo digo con toda franqueza y espero que se entienda, ¿por qué le vamos a exigir a un chico de 13, 14 años que sepa lo que es el bien y el mal, si durante toda su vida el bien y el mal a él no le llegaron de ningún modo, ¿no? Porque el bien es que ese chico, esa chica, se le garanticen sus derechos, ¿no? Se cumplan, no se lo mate de hambre, se le dé una educación de excelencia, tenga una casa que no se caiga a pedazos, no se muera de frío en invierno. Eso sería el bien, ¿no? Entonces, ¿qué moral o qué... capacidad de tomar decisiones totalmente respetuosas de la legalidad le podemos pedir a un pibe de 13 años si todo el tiempo él está viviendo perdón, está bien. En carne propia, que eso no se cumple, ¿no? Claro. Y usted está trabajando a fondo en distintos organismos como para contrarrestar todo esto. Acá estuvo en Santa Fe dando una charla, es muy importante para el interior de que conozcamos estos temas. Sí. Y ahora me voy, con la voz que me quede me voy ahora perdón, a dar otra charla acá en Rosario. Perfecto. Agradecido, doctora. Estaremos muy contentos ante las novedades que bueno. Se ven. Fundamentalmente, ojalá sean positivas para los niños y para los jóvenes. Muchas gracias por su interés. Buenas tardes. Claro. Hasta luego. Ahí estuvo la doctora Claudia Cesaroni con respecto al tema este, ¿no? Que ya no saben cómo armar leyes como para joder a la gente, ¿no? La ley de régimen penal para menores. O sea que un pibe de 10, 12, 13 años te lo meten preso. Y vos decís, ¿de dónde viene este pibe? A ver, ¿qué oportunidad tuvo? Tuvo la misma oportunidad del hijo de un potentado económicamente, o del hijo de, qué sé yo, de un laburante, vamos a llamar un laburante. Un padre que no tiene trabajo, que vive de changa, que la madre sale a trabajar. En muchos casos el ámbito familiar es totalmente fuera de lo que significa la normalidad, concretamente discusiones diarias, el chico se ve rodeado de un clima bastante agresivo, la falta de plata origina discusiones, y todo eso lo va consumiendo el chico. Entonces después están las tentaciones, el tema del consumo, el tema de otras cosas, y también llega a un límite, ¿no? Pero no ocurre únicamente el consumo con los chicos pobres. También con los nenes vivan también ocurre. Y sabemos perfectamente que en el caso de Gálvez hay gente que desgraciadamente está en un límite y que ha sufrido consecuencias por ese consumo. Pero más allá del consumo no, digamos, lo que, ¿cómo termina ese chico o esa chica? Algunas prostituyéndose, otros robando, otros tomando una medida extrema, como el suicidio, desgraciadamente. Entonces, este gobierno, que parece ser que tiene la varita mágica para encontrar las soluciones, ¿qué hace? Lo metemos preso. Y en el caso de la provincia de Santa Fe, ¿dónde lo mete preso? En Coronda, con la gente mayor, a un pibe de 13 años, con tipo de 20, 25, 30, 40 años. Lo meté en Las Flores, en Piñeiro. ¿A dónde lo meté preso? Entonces, todos estos temas que parece que nos resbalan, que no nos importan, nos tienen que interesar como sociedad. Porque podemos tener un vecino, un pariente, un hijo, que le puede pasar esto. Porque estos tipos vienen por todo. Se está hablando que Burry va a implementar una ley para perseguir concretamente, dice, a grupos terroristas. Pero parece que está apuntando más allá. Está apuntando concretamente a aquella gente que piensa diferente al gobierno. Entonces somos todos terroristas. Un 40% que opina, un 50% en este momento, con lo decaído que está la imagen del presidente, vamos a ser todos terroristas. Entonces están queriendo implementar también una ley de ese tipo, ¿no? Concretamente decir, bueno, grupos terroristas tal o cual. Vos que sos dirigente de un sindicato, sos terrorista. Vos que sos dirigente de una universidad, sos terrorista. Vos que sos hasta dirigente empresario, que parece ser que sos, viste, intocable, en la dictadura mataron muchos, se quedaron con los bienes. Ese sistema que plantea este gobierno, y no quiero asustar a nadie, pero pensar diferente es algo natural en el ser humano. No todos podemos pensar igual. Pero bueno, parece ser que la señora Burry, que cree dueña de toda la verdad y todo lo que significa, digamos, el sistema de represión y toda esta situación que ha creado, va generando este tipo de ideas. Y uno de los tipos de ideas que generan es que hay que llevar presos a los chicos. ¿Qué posibilidad tuvo un chico si no comió durante su niñez, si no se educó, si no jugó? Si no jugó, porque en vez de jugar salió a juntar cartones, a trabajar. ¿Qué oportunidad se tuvo ese chico o esa chica?